Hola, ¿qué tal? Mucho tiempo, ¿no? Hace tiempo que no hacía un podcast. Pero bueno, es que ya os comenté que no voy a hacer podcast continuados como antes, ni nada parecido. De hecho, hasta estuve pensando en eliminar ya por completo el podcast. Es decir, que bueno, para poner un audio muy de vez en cuando que se me ocurra algo. Pues no sé, ¿no? Casi mejor borrar ya el podcast y cuando quiera ponerlo, pues subirlo a Mastodon, por ejemplo. Total, si es poco espacio y una vez cada muchos días, pues tampoco es para tanto. Pero bueno, también pensé que igual hay audios ahí en Fanwhale que muchas veces la gente hace mención a ellos en el pasado y claro, pues si los borro, pues no podrían oírlo. Y si los pongo en otro lugar, como por ejemplo en una instancia que tengo de Nextcloud, si lo pongo ahí dentro, pues habrá gente de Apple que tampoco los escuche bien, porque no, a través del navegador parece que los MP3 no van bien en Apple. Y en fin, iba a ser una lata. Así que por ahora lo voy a dejar. Pero no descarto que en un futuro elimine el podcast y ya no lo haga más. El podcast siempre ha sido para mí un hobby, algo que me gusta, pero bueno, llega un momento en que ya prácticamente has dicho casi todo lo que tenías que decir. Y tiene que ocurrir algo muy peculiar o muy puntual, como ocurrió, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Que hablé de la muerte de Master Rocks, mi antigua instancia que ya la llevaba otro administrador, ¿no? Tiene que ocurrir algo así para hablar un poco, para hacer un nuevo episodio, ¿no? Y bueno, llega un momento en que dice, bueno, tengo ganas de descansar un poco de las redes, del podcast, de todo un poco, la verdad. No se lo he dicho a nadie, pero estaba pensando, cuando estaba en Master Rocks todavía, que no se sabía nada de que pudiera cerrar ni nada, llevaba dándole bastante vuelta al hecho de desaparecer, ¿no? Ya que no tenía instancia ninguna, pues digo, bueno, puedo desaparecer por fin, puedo matar por fin a C3PO y desaparecer y quitarme del mapa. Porque bueno, es borrar el podcast, borrar Gemini, borrar algunas cosillas que tengo por ahí, tampoco es para tanto, la verdad. Y no sé, llega un momento de tu vida en que quieres más tranquilidad. Pero mira, curiosamente, con todo lo que ha pasado con Master Rocks, y ahora que me ha abierto cuenta en otra instancia, Twitter Rocks, que la cuenta de C3PO, tenerlo en cuenta, ¿eh? Tenerlo en cuenta. La cuenta de C3PO es para echar unas risas, para bromear, para pasarlo bien. Solamente para eso, ¿eh? No vayáis a pensar que ahí voy a comentar muchas cosas de informática, ni nada parecido, no, no. Y claro, pues mira, ahora le estoy cogiendo otra vez el gustillo al ratito que echamos de risas, de buen ambiente, ¿no? Y bueno, pues no, por ahora no voy a matar a C3PO, pero os digo como el podcast, en un futuro es posible que desaparezca como C3PO. Algunos saben mi otra cuenta de informática, pero bueno, ya no estaría como C3PO. ¿Y por qué? Pues porque me he cansado de muchas cosas de C3PO. Ya son unos cuantos añitos con C3PO y hay cosas que he dicho que muchas veces me arrepiento, otras veces soy tan contradictorio que al contrario, que me gusta volver a decirlas. Y bueno, la verdad es que me gustaría algo más apartado, algo más serio, ¿no? Como la otra cuenta de informática. Pero ¿qué pasa? Que claro, tengo muchas amistades como C3PO y me llevo bien con estas personas y me cuesta mucho irme. Pero bueno, por ahora no, ¿eh? No me voy a ir, pero que no sé, igual algún día más adelante, ¿no? No estoy diciendo mañana ni pasado, pero puede ser dentro de un mes, 3 meses, 6 meses, no sé, no sé, la verdad. Pues posible que se me vaya un poquito la olla y diga, pues mira, voy a borrar el podcast, voy a borrar el blog, voy a borrar Gemini y voy a borrar la cuenta de C3PO. Y nada, pero aquí seguimos como siempre. Y el podcast, bueno, hoy he solucionado un problema que tenía, que era también uno de los motivos por los que digo, bueno, ya, ¿para qué formatear, empezar el podcast de nuevo? Pues ya lo elimino y adiós. Pero bueno, hoy me han ayudado con un poder poner, ¿cómo se dice? Aumentar de tamaño una partición del VPS. Que no sabía exactamente bien cómo hacerlo sin perder datos que ya tenía. En este caso era del podcast. No quería perder el podcast, pero como había metido la pata haciendo una partición mínima en vez de una partición completa, pues claro, en vez de 40 gigas, pues tenía 9. Y siempre estaba al límite, ¿no? Cuando hacía una snapshot y alguna cosilla más, o los logs de Debian aumentaban mucho. Pues bueno, tenía que entrar, borrar logs y ahorrar espacio. Así estaba siempre, ¿no? Con el podcast. Pero no, ya me han ayudado hoy y mira, ya solo lo he solucionado. He podido ampliar a los casi 40 gigas, 39, 39 gigas. Y ahí, pues, ahí hay espacio para muchísimo tiempo. Así que nada, igual mañana me da el punto y empiezo a hacer podcast otra vez continuadamente porque se me ocurren más cosas, ¿no? Pero yo no soy como esos podcasters que hacen podcast porque están obligados a hacerlo de lunes a viernes, sin falta. Yo no, yo no. Yo si veo que ya no tengo prácticamente nada que decir, pues me retiro y punto. Y cuando tenga algo que decir, pues ya haré un audio nuevo. Y si tengo muchas cosas que decir, pues haré varios seguidos. Así que nada, no, si estáis preguntando por qué hace tiempo que no. Que no sale ningún podcast mío, es por esto, porque no tengo nada que contar. Y hoy os quería contar solamente esto, algunas cosillas que tenía por ahí en mi mente, ¿no? Y que quizás no os había contado antes. Y nada, pues yo creo que con esto, pues lo que os he dicho, tardaré de nuevo en hacer otro podcast. Pero bueno, ahí estoy bien, a gusto, echando unas risas. Quiero intentar no estar tanto tiempo porque es que me crea mucha adicción, más todo, sobre todo el tema de las risas y tal, ¿no? Pero no puedo estar tantas horas por la mañana y tantas horas por la tarde, es que voy dejando algunas cosas atrás y bueno, y eso no puede ser. Tengo que empezar a hacer otras cosillas que tengo por ahí pendiente y pasar menos tiempo, es más todo. Quizás, por ejemplo, por las tardes, cuando estoy aburrido en el trabajo, que ocurre a veces, pues mira, pues ahí puedo echar unas cuantas horitas, ¿no? E ir revisando a ver qué es lo que han puesto la gente, contestando y tal. Es algo que me tengo que proponer. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar. Así que nada, un saludo y hasta otra.